repetición, la orden literal que no es vana repetición. Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor Jesús y estaré dando una reflexión en cuanto a un mandamiento que el Señor nos da, no importa si uno es nuevo o antiguo en la fe, pero es un mandamiento en el cual se requiere hacer el énfasis necesario y se encuentra en el versículo 9 de Mateo capítulo 6, versión Reina Valera 1960, que dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Anteriormente he estado exponiendo unas reflexiones sobre tres principios. Primero, el Señor Jesús manda que nosotros no oremos como los hipócritas, porque a ellos les gusta ser vistos ante los hombres, orar públicamente. El segundo, que cuando oremos, en cuanto a nuestra oración personal, lo hagamos en privado, para recibir la recompensa de nuestro Padre. Estos son dos principios que están muy entrelazados. Y el tercer principio, como podría decir, es que no usemos repeticiones vanas y no seamos palabreros como los gentiles, como los no cristianos en nuestro contexto actual, porque ellos creen que mientras más hablan o más piden ante Dios, más serán escuchados, cosa que no es así, porque el Señor en su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia sabe de las necesidades e intenciones que tenemos, también porque nos invita a participar en la oración, para que seamos partícipes de las bendiciones divinas, y una de ellas, la principal, es la salvación de nuestra alma, y también para que no cedamos a las tentaciones, así manifestar la naturaleza divina. Entonces, continuando en este versículo, Jesús dice: pues oraréis así, y es un mandamiento literal. Ahora se preguntará, ¿por qué lo digo? Porque hay otro testimonio en la Escritura que lo podemos leer en Lucas capítulo 11, versión Dios habla hoy, en el versículo 2, y dice así: Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hasta aquí me detengo porque, como ustedes sabrán, y si no saben, aquí habla sobre la oración del Padre Nuestro, similar a lo que nombra él en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, que vendría siendo el contenido de la oración. Ahora, con el relato del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, el pan nuestro de cada día, ustedes lo verán si lo leen. Se puede entender las enseñanzas y directrices que hay en ese contenido de la oración, aparte de los principios en las reflexiones anteriores nombrados, cómo uno debe orar conforme a la voluntad de Dios, pedir el sustento, perdonar, que venga el reino y protección. Pero lo que quiero recalcar acá es el mandamiento. Si bien eso puede ser aplicado de manera espontánea, y no estoy en contra, siempre reconociendo que el mandamiento es literal, porque para el Señor Jesús decir el Padre Nuestro no es una vana repetición, aunque uno crea que puede serlo al repetir la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué se los digo? Porque el Señor no se contradice. Si Jesús, en el versículo 7, nos manda a no hacer vanas repeticiones como los gentiles, entonces, ¿por qué en el versículo 9 nos muestra que oremos así? Y, en Lucas 11, cuando el Señor ordena a sus discípulos, dice, cuando oren digan, en el versículo 2, porque se puede concluir que ante el Señor no es vana repetición cumplir sus mandamientos. ¿Por qué en Lucas el Señor Jesús les dice eso? Porque uno de sus discípulos preguntó: «Enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». El Señor dice: «Digan, y nombra el Padre nuestro». ¿Por qué lo recalco, hermanos? Porque se trata de un mandamiento de Jesús. Si Él lo dice, es porque hay que hacerlo. Ahora, no estoy negando la espontaneidad y la libertad que uno pueda concebir. En cuanto a la oración del Padre Nuestro como oración modelo, pero es una aplicación, no un mandato, porque el Señor dice en el versículo 9 de Mateo 6, «Vosotros pues oraréis así», y no es una sugerencia, tampoco una parábola, menos dice que sea una oración modelo, sino un mandamiento, una orden. Por lo cual, debiéramos, sin ser dogmático, por supuesto. Es decir, doy libertad de que usted conciba en su mente cómo orar y que el Espíritu Santo obre en usted. Pero considero en esta reflexión que debiéramos reconocer la literalidad de este mandamiento. Y por supuesto, doy libertad de aplicarlo de manera espontánea, porque es muy bueno. Ahora, que otras personas lo hagan y lo repitan como si nada, sin corazón o sin reverencia, bueno, ellos serán los irreverentes. Pero, si somos discípulos de Jesús y nuevos en la fe, consideremos fuertemente este mandamiento que aparece en el versículo 9. ¿Se entiende? Ahora, surgen las preguntas de reflexión. ¿Oramos el Padre Nuestro como manda el Señor Jesús? ¿Nosotros cuántas veces la hacemos o solo oramos de manera espontánea? Dejo las preguntas y no es necesario contestarme, sino a su corazón, para que nosotros desde ahora sigamos y hagamos este mandamiento. O sea, obedezcamos a Dios diciendo el Padre Nuestro de corazón, siempre de esta manera, pero no esperar a sentir para orar. Porque una de las implicaciones del amor no es solo el sentir, sino también es decidir. Si falla nuestro sentimiento, la decisión por fe es la que el Señor valora. A pesar que nosotros no merecemos nada por nuestros pecados, pero el Señor, en su gracia, porque es bueno en esencia, se goza de ello. Por eso, es bendito el Señor Jesús, bendito es el Padre de la gloria. Así que, mis hermanos, no quiero extenderme más en este punto. Aún así, les invito a dejar alguna sugerencia e intento no ser dogmático, sino expongo lo que he comprendido y he enseñado. Pero ustedes lo recibirán o lo rechazarán. Lo demás depende de ustedes, pero intento ser fiel al Señor. Obviamente no lo sé todo. Si me equivoco, corríjanme, pero con amor, porque de eso se trata el cristianismo, y así ser edificados. Antes de terminar, voy a repetir por qué es importante. La oración es un medio de gracia por el cual Dios y el hombre se comunican, tienen comunión con el propósito de nosotros manifestar las características espirituales del Señor Jesús en nuestra vida, que incluye dejar el pecado, arrepentirnos diariamente, obedecer los mandamientos del Señor Jesús y poder gozar del fruto del Espíritu hasta que el Señor venga a buscarnos. Eso, pues, hermanos, les dejo esta reflexión y que el Señor Jesús les bendiga enormemente. Amén.